Tom se inquietó por su seguridad, especialmente cuando descubrió que ella se había llevado todos los objetos valiosos que tenían en su casa. Otra noche transcurrió. Otra mañana llegó, pero ninguna esposa. En resumidas cuentas, nunca más se supo nada de ella. ¿Cuál fue su verdadero destino? Nadie lo sabe. Y como consecuencia, muchos fingían saberlo. Es uno de esos hechos que se han vuelto confusos por una variedad de historiadores. Algunos afirmaban que se perdió entre los intrincados laberintos del pantano y que se hundió en alguna ciénaga u hoyo. Otros sugerían que se había fugado con el botín familiar y que había huido a alguna otra provincia. Mientras que otros conjeturaban que el tentador la había atraído con un señuelo hacia un sombrío pantano, encima del cual fue encontrado su sombrero. Jamás se sabrá. Tom Walker se sintió cada vez más preocupado por el destino de su esposa y de su propiedad, y finalmente salió a buscarlos en el fuerte indio. Durante una larga tarde de verano, buscó alrededor del lúgubre lugar, pero no vio a nadie. ¡Marta! ¡La Marta! ¡Marta, ¿dónde estás? ¡Marta! Gritó su nombre repetidamente. Pero ella no estaba en ningún lugar para escucharlo. Solo el búho respondió a su voz mientras volaba.